Y nace la primer pregunta del día. ¿Te acordás? ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¿De qué se trata? ¿Tenés claro que los sindicalistas estaban cometiendo un delito? Preguntas, pero no de las que usted se imagina. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Bien, y ahora sí venimos con la entrevista y venimos hace varios días, ¿no?, preguntándonos cuál es la influencia. Se viene hablando mucho en los medios masivos comerciales a propósito de la influencia que viene teniendo las redes en cómo influencian a la toma de decisiones por parte de la ciudadanía en las elecciones, ¿no? ¿Cómo es que la política burguesa representativa, bueno, aborda, intenta retomar ciertas miradas de la población a la hora de hacer sus propuestas, ¿no? Y eso aparentemente saltó un poquito en Estados Unidos con todo el tema de la venta de información de Facebook para la campaña de Trump, ¿eh? Pero bueno, acá en Argentina también se viene hablando mucho de cómo Cambiemos tiene un sistema similar, o por lo menos así lo vienen mencionando varios medios comerciales y estatales. Por lo tanto, nos parecía interesante un poquito abordar esta problemática, quizás más desde una mirada de las ciencias políticas, y en ese sentido vamos a estar charlando con, ya me dicen que está en línea, Pablo Touzón, que viene escribiendo hace buen rato sobre, bueno, este tipo de cuestiones. En su momento, ya en las PASO del año pasado, y luego cuando se dieron las legislativas, bueno, cómo se tomaba esta mirada durambarbista, ¿no?, de la política. Pablo, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola, buen día. Buen día. Gracias por acompañarnos en esta ruta alternativa. Y bueno, un poquito queríamos pensar cómo es esto, esta cuestión del hombre algoritmo, ¿no?, que nos están planteando por estos días, estos ciudadanos que nos convertimos en seres de redes, ¿no?, y cómo la política de golpe aparece tamizada por esa mirada digital. Qué raro, ¿no? La política pasa de la realidad a cierta virtualidad. ¿Cómo podés ayudarnos a pensar un poquito todo esto? Sí, bueno, un poco es así, y también creo que lo interesante de esa perspectiva es que sobre Durán Barba hay como dos miradas que para mí se complementan, pero que a veces la política, por lo menos la política tradicional, tiende a ver solamente la cuestión instrumental, o sea, casi como diciendo cómo lo contrataría yo, que es la idea esta del escenario 3D, el tipo charlate, la campera Uniqlo, el timbreo y qué sé yo. Sí. Como si fuese una técnica solamente que yo puedo agarrar y contratar al uso nuestro y que sirve para cualquier partido, para cualquier política. Claro. Y si bien hay elementos novedosos de eso, a mí lo que más me interesa es lo que subyace, que es la filosofía política, eso si querés, para decirle un poco pomposo, pero si no es la teoría que viene atrás de eso, digamos, de Durán Barba, como está desde el 2008, desde la primera elección que gana Macri de verdad. Uh-huh. El Macri anterior a Durán Barba es un Macri que todavía, de hecho el 2003 lo apoyó el Partido Justicialista. Claro. Es un Macri que todavía... iba de la mano de López Murphy, ¿no? En ese momento. De campaña era Juan Pablo Schiavi. Claro, sí, estaba López Murphy, ¿no? Sí. En ese momento, sí, claro. Sí, ¿no? Pero era donde todavía yo creo que él mismo se veía, ese pro se veía como una especie de otro peronismo, o un neomenemismo ahí adentro, que eso se abandona cuando llegan Durán Barba y Marcos Peña a los ámbitos de decisión. Uh-huh. Y Durán Barba no es un asesor que contrataron simplemente, sino que es parte del armado político del PRO casi desde el inicio, por lo menos el PRO que conocemos hoy. Uh-huh. Entonces, digamos, parte de sus técnicas o su forma de ver la vida, o su forma de ver la política, están como desde el comienzo ahí. Eso es importante porque me parece que el PRO es un partido que donde él es un ideólogo formativo, no solamente alguien que contrataron, digamos. Entonces, esta forma de ver la política, ¿cómo es? Bueno, se supone que, y eso está en sus libros, supone que la sociedad hoy es algo que antes no se podía conocer, hoy se puede conocer vía la técnica y la ciencia y básicamente... las técnicas del algoritmo. Uh-huh. Básicamente que se puede codificar todo lo que vos sos, crees y haces en base a tus usos de las redes sociales. Uh-huh. Y tu participación en internet, digamos. Entonces, dado que se puede conocer, yo puedo ofrecerte customizado, puedo ofrecerte una especie de realidad para vos, solo para vos. Uh-huh. Y de esa manera evitarme como el lenguaje político tradicional que se manifestaba con una especie de público general, sino que yo puedo hacer targetear a cada uno según sus necesidades y deseos. El problema con eso es que cuando se llega a la etapa de gobierno ya, eso se va un poco de patadas, y yo creo que es parte de la interna que tienen también en el gobierno, que es una interna que es menos política que ideológica, si querés, entre los que tienen una agenda liberal más dura, uh-huh, y el mundo granbardiano que siempre dice, bueno, pero esto no, esto la gente no lo quiere. Claro. Esta tensión inclusive entre lo que podría ser el Carrió, supongamos, y Granbarda, ni siquiera para irnos a Sturzenegger, digamos, sino Carrió como una política del siglo XX con agenda propia, bueno, la cabeza de Lorenzetti, todas las cuestiones que en general plantea. El republicanismo, digamos. Claro, el republicanismo versus el focus group, si querés. Es un titulazo ese. Que ahí hay una tensión donde, en verdad, lo que Granbarda dice, bueno, eso a la gente no le importa. Eso es la frase de mantra, que se la dijo a Monzó, que se la dijo a todos los que desde la política le planteaban alguna cosa. Diciendo, bueno, está bien, pero vos pensás que a vos y a nosotros acá, eso que él llama el círculo rojo, nos importa tal y cual cosa, pero en realidad en la calle lo que quieren ver es que hay en la tele hoy. Uh-huh. Que para mí, por otro lado, es una lógica bastante subestimadora de lo que el pueblo argentino, o que en general la gente cree de la política. No creo que sea tan así, creo que también es una especie de programa ideológico de ese sector. Uh-huh. Sí. No. Te iba a preguntar, el otro día, leyendo justamente un poquito algunos análisis respecto de la política de Cambiemos, relacionada con esta política del hombre algoritmo, ¿sí? Un poquito están planteando algunos, como desde el otro lado, diciendo, estamos peleando contra fantasmas, ¿no? Y entonces yo de golpe me imaginaba peleando contra los propios fantasmas sociales del sentido común. Quiero decir, de golpe nos damos cuenta cuáles son esos fantasmas, ese sentido común que repetimos y que de golpe lo vemos tal vez representados en estos políticos. Y por otro lado, estos fantasmas virtuales, a los cuales daría la sensación de que son invulnerables. Quiero decir, aparecen como difícil de pegarles. A veces pones 500.000 personas en una plaza y les da exactamente lo mismo. ¿Esto se puede ver así? ¿Da esa impresión fantasmal este gobierno? Sí. Sí, un poco sí. También es verdad que estamos entrando en una época a nivel mundial donde se está empezando a cuestionar el autodiscurso de transparencia de los grandes centros de poder de las redes sociales. Y que yo, básicamente, lo que vemos hoy con Facebook. O sea, hace 7 años, la idea incluso de los tipos de las grandes empresas, tipo GAFA se les llama, que es Google, Amazon, Facebook, uh-huh, era, bueno, nosotros somos una especie de discurso libertario versus las corporaciones tradicionales, los diarios, en fin, las editoriales. Ahora, lo que sucedió con eso es que hoy lo que estamos viendo es que eso estaba lejos de ser algo neutro o algo tan autotransparente. La crisis que tiene Facebook ahora con el tema de Trump, Rusia y los usos de datos de clientes no es un error, un exceso, es cómo funciona. Uh-huh. Entonces, en definitiva, cuando lo vemos trasladado a la Argentina, cuando se sabe, y de hecho es explícito en el gobierno, que el gobierno no pone pauta en los diarios, pero pone pauta en Facebook, que parecía como una especie de cosa anodina, lo que vemos que en el fondo es más corporativo, o sea, es 3 veces más corporativo Zuckerberg que Mañeto. Entonces, digo, vendiendo como una especie de discurso, no, bueno, nosotros estamos no vamos a sobornar a las corporaciones argentinas, sino que vamos a poner la política de comunicación de nuestro gobierno en el éter, que parecía que era por nada. Lo que uno puede ver ahora, visto y considerando lo que está pasando en el mundo, es que ahí es algo potencialmente más corporativo y peligroso que lo anterior. Comparativamente, la pelea Clarín-Gobierno parece una cosa del sepia. Claro, o sea, claro. Porque Clarín mismo, como en relación con esta estructura tan gigantesca, es casi antidiluviano, ¿no? Sí. Entonces, hay algo así donde esa idea fantasmal también se da porque no se le ponía el cascabel al gato a lo que este nuevo esquema de comunicación mundial es. Claro. Yo creo que eso está empezando ahora. Está pensando no solo en Argentina, también parte de las cosas que hace Granbarda en Argentina es un gran importador de cuestiones más globales. Uh-huh. Entonces no es solo un problema argentino, digamos. No, nosotros claro. Vemos el capítulo de eso, pero si uno ve lo que pasó de la crisis mundial 2008 hasta acá, bueno, se han venido abajo un montón de grandes partidos populares o que fueron populares, como, uh-huh, no sé, desde el socialismo francés hasta lo que pasó con Trump en Estados Unidos, llegando al peronismo, ¿no? Sí, claro. Entonces digo, es por un lado una lógica global y después es su traducción argentina y específica, con problemas que claramente también son nuestros, ¿no? Sí, bueno, a eso último iba, los problemas propiamente nuestros de golpe también aparecen como fantasmas que estamos como reversionando del pasado, ¿no? Esta idea del sentido común permanente, no sé, la xenofobia, ¿no? Se me ocurre. Sí, es que es el problema con el algoritmo, porque supongamos que el 70%, yo no quiera, ¿no? Pero el 70% de los argentinos supone, no sé, que los culpables son los bolivianos, claro, de los problemas argentinos. Y bueno, ¿el algoritmo qué te va a dar? Eso. El problema con la política sin convicción es que es solamente mayoritaria. De hecho, se ve ahí, para mí se ve claramente eso en el tema del aborto, que es que finalmente el gobierno lo trae a la mesa, pero por lo trae a la mesa porque antes existió en la calle. Uh-huh. O sea, existió, está tan en la sociedad que al final lo tienen que meter, inclusive cuando no es una agenda que uno supone y sabe que no viene de ese palo ideológico, digamos. Pero sí, bueno, claro, al final es como que lo captura y lo mete, también puede ser a dar necesidades conjunturales o lo que sea, pero la verdad no es una agenda que estaba en algún programa político previo. No, claro. Como si no existiese ese programa, como que si lo único que uno tiene que hacer con la política es poner un espejo a la sociedad. Uh-huh. El problema con eso es que la política renuncia a toda dimensión pedagógica, o sea, es una política que ya no quiere nada, solo es como un administrador de lo que está ahí. Claro. Y ve que depende de los temas de la sociedad o no, digamos. Porque a veces, yo pienso, hay muchas políticas desde los años 80, inclusive hasta los primeros años 2000, donde yo no sé si uno hacía una encuesta vía internet y si, no sé, en el caso del primer kirchnerismo, si el tema de la anulación de los juicios, de la reapertura de los juicios a los militares estaba en la agenda de la sociedad. Claro. Me parece que no. Era una cuestión que empezó a estar más fuerte porque el gobierno lo impulsó. Uh-huh. Entonces una política que renuncia a eso se vuelve una política intrínsecamente conservadora, por más que diga que no. Claro, claro, totalmente, totalmente. Y en esto de lo conservador me quedaba también pensando, hace muy poquitos días, el ganador de los premios digitales, de los Martín Fierro digitales, Daniel Haddad, decía, por supuesto desde su mirada comercial y este interés lucrativo, pero se preguntaba, planteaba que él percibía una falta de utopías. Me pareció, sí, total, horrible pensarlo. Lo vi en Intratables también, decía lo mismo. Que le decía, decía, bueno, no hay ni siquiera una utopía liberal, porque tampoco hay una revolución educativa, supongamos, para hacer un tema que es clásico, y un buen tema clásico del mundo liberal argentino. Claro. O sea, ¿dónde está eso? Entonces, lo que Haddad, yo no lo vi en Entre los Martín Fierro, pero lo vi en Intratables, y el tipo decía, bueno, pero usted dice, ¿qué le criticaría al gobierno? Y dice, y que no hay ninguna frontera, no hay ninguna utopía, ¿a dónde va? Ya si se asusta Daniel Haddad, estamos jodidos. No, pero es que Daniel Haddad, yo creo que también parte de ese lugar que es el que decíamos antes, de más ideológico, donde dice, bueno, ¿cuál es la frontera, cuál es la próxima frontera? ¿Hacia dónde va a ir? O sea, ¿cuáles las reformas que plantea? Al mismo tiempo, hay una el mundo duramambiano, lo que tiene es que apalancado en la toma de deuda, o empalancado en que los recursos financieros que sostienen un poco el modelo plus el globalismo funciona a nivel electoral, porque eso, entre eso y la crisis del peronismo, más o menos funciona. Claro, claro. Funciona significa que sea justo, ¿eh? Sí, significa, sí, que funciona. No, hay cosas que pueden funcionar y ser injustas, ¿no? Pero funcionar, funciona. Entonces, en un país donde cada un año y medio se empieza el esquema electoral, es bastante tentador dejarlo así. Claro, totalmente. Sí. Pablo, la seguimos, ¿te parece? En otra, dale, en otra oportunidad. Gracias, Te mandamos un abrazo grande. Dale, abrazo. Estuvimos en comunicación con Pablo Touzón, politólogo, un poquito para pensar esto de, bueno, cómo es posible... ¿Lo bajamos, bro? Sí, me quedó clarísimo. Lo bajamos bien, no, clarito, sí, ¿no? Sí, claro. Es sí, preocupante, sí, ¿eh? Claro, cuando hablamos de Facebook, de Google, de todo este chamullo que parece virtual, pero me parece que quedó bien clarito, ¿no? Sí, la problemática social está bien latente y el gobierno la representa de cabal manera, uh-huh, ¿eh? Con lo cual es para preocuparse en doble sentido, ¿no? Sí. No solo las problemáticas sociales, sino cómo el gobierno apalanca algunas en detrimento de otras y cuál es el horizonte de esto. Guarda cuando prendes el teléfono, guarda con el doble clic.